todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya entrando en la segunda quincena del mes de junio de 2015. Hoy es lunes 15 de junio y estamos dispuestos a compartir con ustedes desde ya nuestras reflexiones sobre lo que sucedió el fin de semana, que consideramos que es de importancia para todas y todos, empezando por el juego entre Colombia y Venezuela el día de ayer. Vamos a hablar de ello. Y para aquellos que eventualmente han comentado por ahí una que otra vez que en este programa se repiten los temas, hoy vamos a hablar de un tema que jamás hemos hablado. Vamos a tocar un tema que, aun cuando está en el ámbito de la psiquiatría, que hemos nosotros aquí empezado a tocar más o menos con cierta frecuencia para ir ahondando en los prolegómenos, de los intersticios cerebrales de la oposición, vamos a estar hablando de la disociación psicótica expresidencial. Fíjense que lo estoy aclarando bien. La disociación psicótica de la que hemos hablado hasta ahora es la común y corriente esa que tienen los escuálidos de a pie, esos que cargan una gorra con la bandera de Venezuela con 8 estrellas y son orgullosos defensores de su gorra de 8 estrellas que quiso venir un día Capriles a robarle al comandante Chávez, que se vistió siempre con esa gorra porque fue, como siempre lo fue, un defensor de la identidad nacional, de nuestro acervo cultural, de nuestros valores patrios, de nuestros símbolos patrios fundamentalmente, y en ello, por supuesto, en el marco del pensamiento bolivariano, precisamente por lo cual le odia a la gente de la oposición, porque el comandante Chávez incluyó una 8ª estrella en el pabellón nacional, que la oposición no aceptó jamás, no la ha aceptado en ningún momento. Ellos siguen desfilando, marchando, protestando en todos sus eventos con su bandera de 7 estrellas. Ellos no reconocen la 8ª estrella que fue ordenada, según decreto, por el libertador Simón Bolívar, por el padre de la patria, y que la oligarquía, bueno, dejó de lado durante casi 2 siglos, precisamente en desconocimiento del debido respeto al fundador de la patria, y que el comandante Chávez reivindicó. Esa gente desprecia profundamente, con toda su alma, la bandera de 8 estrellas. Ellos tienen toda su bandera de 7 muy bien guardada, y si van a comprar alguna nueva, pues piden que sea de 7 estrellas. Pero andan orgullosos de su gorra de 8 estrellas. Ninguno que yo haya visto le ha quitado la 8ª estrella a la gorra esa que vino Capriles un día a inventar, Kelly, que le iba a robar la imagen de defensor de la identidad nacional al comandante Chávez. Imagínense tamaño atrevimiento. Eso habla ya de la disociación en sí mismo. Es una gente que supuestamente se consideran los que están peleando por ver quién es que defiende de verdad la patria, pero detestan el solo hecho de que se hable de patria, porque se burlan de ello y con ello tratan de humillar, ofender, descalificar la memoria del comandante Chávez. Cuando no consiguen un rollo de papel toalé, entonces inmediatamente profieren su insulto contra la patria. Sí, pero tenemos patria. Esa disociación psicótica es la que conocemos todas y todos, es de la que hemos hablado acá, es la que probablemente experimenta su escuálido favorito que debe usted tener por ahí cerca. Si no lo tiene cerca, yo le pediría que vaya y lo busque, porque vamos a tocar hoy la disociación psicótica expresidencial, que es la que le da a gente como Felipe Calderón, este mequetrefe que trajeron de allá de México los opositores, para que viniera aquí a denunciar la tiranía, la dictadura que había en Venezuela, y que ellos iban a restablecer la democracia. Él, Felipe Calderón, Sebastián Piñera, Alejandro Toledo, no sé quién otro que trajeron por ahí, otro expresidente insignificante como ellos, como todos ellos, fracasados como son, como fueron en sus distintas gestiones como presidente, ninguno de ellos no solo no redujo el hambre, la miseria en sus distintos países, sino que se incrementó el hambre, la pobreza en cada uno de esos países, como en México, por ejemplo, que es de donde fue presidente en alguna mala hora Felipe Calderón, sino que además se incrementó la violencia, el crimen, el asesinato a mansalva en las calles de la gente que no puede vivir en paz en esa nación de ninguna manera, porque la criminalidad es tal que ahí brotan los muertos. Usted va caminando y brotan los muertos de las calles, de las aceras, de los matorrales. Allá se jorunga un poquito cualquier hueco que se haga en cualquier jardín para sembrar una mata, y lo primero que se encuentra no es una piedra, sino que es un cadáver que ahí ha sido enterrado. Esa es la realidad que dejaron gentes como Felipe Calderón en México. Y la oposición lo trajo para colocarlo aquí frente al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, un estadista de la mayor altura hoy en el mundo, hijo de Chávez, que se formó bajo la égida del pensamiento y del accionar chavista durante más de 20 años, un hombre serio, respetable, con familia, con hijos, con nietos, que reivindica el sentido de la familia como herramienta para la construcción de la paz en la sociedad y que impulsa el discurso de la solidaridad, de la hermandad, como eje central de su planteamiento. Y esta gente trató de oponerle a este grupo de expresidentes, al frente de los cuales se encuentra el inefable expresidente de España, Felipe González, de mala recordación, que estuvo por aquí hace unos días y salió corriendo, después de haber formado toda esa alaraca de que él era el superhéroe que iba a venir aquí a corregir los desafueros que el neoliberalismo considera existen en Venezuela desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Esta gente de la oposición entregó lo que no ha logrado conseguir con su liderazgo, la esperanza, toda la ansiedad que ellos han puesto en su concepción antichavista para que acabe la Revolución Bolivariana, en manos de estos expresidentes. Y estos expresidentes, fracasados como son, emblema del pasado que ellos dicen que no representan, pero que en su disociación psicótica común y corriente terminan contradiciendo cuando dicen que ellos quieren volver a la Venezuela donde eran felices supuestamente, pero no lo sabían. Esas contradicciones que expresan la disociación psicótica son las que lo llevaron a traer a estos expresidentes como las lumbreras de la política internacional que iban a venir aquí a sentar cátedra para que se corrigieran, como digo, los desafueros que ellos desde su concepción neoliberal asumen que hay en el país. El día de ayer, Felipe Calderón, este fracasado expresidente mexicano, insultó de la manera más grotesca, soez y vulgar a nuestro país, sin ninguna necesidad, porque ni tenía nada que ver él con el juego, ni estaba compitiendo Venezuela contra México, que tampoco lo hubiera justificado en modo alguno ese insulto, ni, como digo, él es representante para nada de ninguno de los actores en juego ahí, ni siquiera de los medios de comunicación que transmitían el juego, que pudiera pensarse por sus alianzas con Carlos Slim, el gran magnate de la televisión latinoamericana, multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, que es coterráneo de él, mexicano como Felipe Calderón, y que se sabe tienen estrechos lazos, no solo de amistad, sino de grandes negociados que ellos hacen por debajo de cuerda. Felipe Calderón insultó a Venezuela no solo ofendiendo al presidente de la República, sino que ofendió al equipo de la Vinotinto, hablando de que llevaban adelante un juego sucio. Les leo textualmente lo que escribió el miserable expresidente Calderón de México. Qué pena, qué juego tan sucio del equipo de Venezuela. Parece que los entrenó Maduro. A este hombrecillo de baja estofa, que no tuvo ninguna estatura ni cuando fue presidente, ni antes ni después, en el escenario internacional fue más bien un cero a la izquierda, un tipo gris completamente insignificante, está evidentemente cobrando por actuar hoy contra Venezuela en el Club de Madrid que ha organizado Felipe González como rector de todo ese entente, en el cual están muchos grupos financieros poderosísimos internacionales metidos para tratar de hacer su aporte en el derrocamiento de la Revolución Bolivariana, como ellos lo han asumido. Este hombrecillo Calderón, que es a quien trae la oposición venezolana, lo trajo Lilian Tintori, la tonta Tintori en persona, se fotografió 10.000 veces con él, junto con Pastrana, el expresidente de Colombia, que fue el que estimuló todo el desarrollo de la lucha en su nueva etapa, que ha sido la más cruenta, la más dura, la más terrible en toda la historia de más de medio siglo de guerra interna que tiene esa nación y que ha estimulado el hambre, la pobreza, la miseria ahí en Colombia. Ellos que vinieron traídos por la tonta Tintori, por la esposa del señor Ledesma y por todos ellos, los directivos de la MUT o lo que queda de ella o pueda quedar por ahí de ese entente destartalado que ellos llaman Mesa de la Unidad, es un tipo que no se expresa comúnmente de esta manera. Qué pena, qué juego tan sucio del equipo de Venezuela. Parece que los entrenó Maduro. En México no se sabe de fútbol. En México no hay cultura futbolista. En México los equipos de fútbol han sido los eternos derrotados de Latinoamérica. Jamás han tenido una figuración más o menos significativa. Porque por el hambre tan profunda que se padece en México, los jugadores son raquíticos, son gente que no tienen aptitud, no tienen capacidad, y no han tenido entonces ellos posibilidad de desarrollar una cultura futbolista de nivel importante, de talla internacional. Mucho menos un expresidente que nunca tuvo nada que ver con eso, ni siquiera en su etapa estudiantil tuvo nada que ver con el fútbol, sabe de lo que está hablando cuando se refiere al fútbol. Ellos no conocen, son la gente con la menor capacidad y autoridad en el mundo del deporte para hablar de algo tan específico como el fútbol, que es precisamente uno de los deportes más complejos, más difíciles, desde el punto de vista del análisis, de todo lo que debe revisarse en términos de las estrategias, de las jugadas y todo aquello, por la cantidad de jugadores que están involucrados y por lo que cada uno de ellos, en términos de todo lo que es el gran evento universal del fútbol, significa en cada oportunidad. No es fácil para incluso los expertos hacer análisis acertados sobre lo que es el fútbol y cómo es el comportamiento de los jugadores, etcétera. Pero un mequetrefe como el expresidente Calderón de México, que es el que probablemente sabe menos de esto que nadie en el mundo, opinando en estos términos de un juego que está viendo el mundo entero, por lo menos en el continente americano, y que está viendo la gente que se está jugando con un juego limpio, con un juego que se está llevando a cabo con el esfuerzo, por supuesto, que hay que aplicar para salir adelante en unas jornadas tan intensas. Hay que ver lo que es estar recorriendo una cancha gigantesca como esa durante 45 minutos continuos sin parar. Cualquiera que haya tratado de correr una cuadra sabe lo que estoy hablando. De cualquier textura física o de cualquier edad que pueda tener, sabe de lo que estoy hablando cuando se está no solo recorriendo con esa atención, sino además con la concentración, con eso, con la atención que significa estar atento a todas las jugadas y a las combinaciones que se deben o se puedan hacer. Entonces, hablar en esos términos de un juego que el mundo está viendo, sobre todo el continente americano está viendo, es verdaderamente una temeridad, sino una irresponsabilidad y una insensatez. Pero luego, referirse en esos términos tan absolutamente insultantes al equipo de cualquier país, de parte de un expresidente, y sobre todo que vino recientemente a tratar de darnos cátedra de estatura como estadista en el país, es por lo menos una cosa risible y estúpida. Pero además de eso, acotar en su comentario eso de que parece que los entrenó Maduro, como que si fuera el carajito del patio de allá, de la casa de él, de la mansión donde él vive, y que es alguien de la servidumbre, como los tratan allá en México a la gente que trabaja en las casas, a la que no se respeta, sino que se desprecia como seres inferiores, es de allá de donde nos vino el término cachifo, para que lo sepan, de allá, de México, del país de este miserable expresidente Felipe Calderón. Cuando coloca esa expresión parece que los entrenó Maduro, además del tuteo de falta de respeto hacia nuestro presidente, es que está insultando a la primera magistratura de la República, con lo cual está insultando a todas y a todos los venezolanos por igual, sin distingo de clase política o de preferencia política de ninguna naturaleza. Bueno, eso es verdaderamente una insolencia contra Venezuela. Y yo lo voy a decir en estos términos, y por eso le pedí a usted, amiga usuaria o amigo usuario, que pusiera a su lado ahí a su escuálido favorito, lo sentara para que escuchara esta reflexión, porque la quiero decir con la mayor seriedad y la mayor responsabilidad. No se puede ser tan imbécil como lo puede ser la gente de la oposición en este momento que esté cohonestando a Felipe Calderón porque vino aquí a pedir la libertad de unos terroristas y que aún no mediando ningún razonamiento lógico para tamaña barbaridad puedan seguirlo respaldando una vez que hace este insulto que a nivel internacional le ha hecho a nuestro país y a nuestro presidente, en términos generales, pues a nuestro país. Este miserable tiene que saber de una manera clara e irrefutable que cuenta con el repudio total de las venezolanas y venezolanos. Aquí no puede haber coloratura política de por medio. Aquí lo que se está evidenciando es efectivamente lo que se ha denunciado desde siempre en el ámbito de la revolución respecto de la actuación de la derecha. Ese expresidente disociado es el recurso que utiliza una oposición disociada que tiene unos dirigentes disociados. Es decir, es lo único en lo que son coherentes. Y ellos tienen que revisarse en este momento, más que nunca, cuando están viendo la torpeza que han cometido. Y si no la quieren ver, no son, en modo alguno, venezolanos. Y pueden echar a la basura su gorra caprilista del insulto de Capriles, de tratar de opacar la imagen patriótica construida por el comandante Chávez, que siempre portó esa gorra, que fue quien la estrenó en el país, junto con su ropaje de la bandera nacional con la que jugó siempre béisbol el comandante Chávez. Eso que ellos hicieron, que llevan ya más de 3 años en ese ladronaje, en ese despojo de pillos baratos que intentaron hacerle a Venezuela con eso de la gorra y la bandera para tratar de hacerse ver como patriota, tiene en esta hora un punto de inflexión con esa declaración que da este expresidente de México, que ellos tienen como el gran adalid de la libertad, por lo cual lo trajeron hace poco para acá. Esto lo tienen que revisar a fondo. No pueden esconderse ahora detrás de ningún mamotreto comunicacional, ni salir ahora con cuentos enredados, como parece que ayer salió la tonta Tintori a decir que no, que ella no fue la que llamó a este miserable para acá, que él estaba por ahí con Pastrana y se vino solo, que nadie lo había invitado. No pueden venir con esas patrañas a tratar de seguir engañando y engañando y engañando hasta el infinito. Es suficiente. La ofensa que ha hecho Felipe Calderón a Venezuela es un insulto de marca mayor. Es una cosa de un irrespeto a nuestra identidad nacional, a nuestro pueblo, a nuestro país todo, a la memoria de nuestros libertadores, que sí son libertadores, no entreguistas como fueron ellos allá en México, que le entregaron a Cortés todas las posibilidades que tenían para combatirlo y expulsarlo y evitar que la colonia española arrasara como arrasaron con nuestros aborígenes en todo el continente centroamericano y suramericano, gracias a esa entrega de la Malinche allá en México. Eso es lo que tendrían que revisar allá, corregir sus errores, profundos errores, que nos han hecho tanto daño a nosotros, los americanos verdaderos, que no somos producto de la invasión que hicieron los colonizadores ingleses en una mala hora en suelo americano, como los que están allá en Norteamérica, y que México no pudo contener y aceptó que le arrebataran hasta el día de hoy la mitad de su territorio. Eso tendría que revisarlo el arrastrado de Calderón antes de salir a insultar a un pueblo de tal hidalguía como el venezolano. Un pueblo que salió a liberar naciones desde aquí, desde Caracas, para toda Latinoamérica, y liberó 5 naciones. Es un pueblo que merece el respeto de aquellos que quieran venir a dar lección sin tener credenciales para ello de ninguna manera. Es México quien le abrió las puertas al imperio norteamericano en Latinoamérica. México nos echó esa lavativa gigantesca al aceptar que le despojaran de la mitad de su territorio y con ello entonces fortalecer las posibilidades de Estados Unidos con el petróleo que tiene todo ese territorio que se dejó robar México. Esos sí son unos bolsas, los mexicanos que entregaron ese suelo que debieron defender. De esos debe hablar Felipe Calderón, de esos miserables que como él no defendieron su patria, como la defendemos aquí, los revolucionarios, que sí sabemos defender la patria, que sí la vamos a seguir defendiendo, pese a todo lo que estos arrastrados al servicio del imperio norteamericano van a querer pretender hacer desde ahora en adelante, para tratar de hacer algún negocito barato, contribuyendo a acabar con la revolución venezolana. No pasarás, Felipe Calderón, no pasarás. Y el llamado hoy es a la gente de la oposición, insisto, a la gente de a pie de la oposición. Ahí está, ese es el liderazgo en el que ustedes se están guindando. Ese, Rajoy, Pastrana, esos que son la inmundicia a donde cae el detritus de la política, es donde están ellos, en esa zanja, en el foso. Ahí es donde van a buscar Lilian Tintori y la señora Mixi Capriles y la otra y el otro. Es donde van a buscar a los líderes que van a venir aquí a salvarlos supuestamente de la tiranía que sería la revolución bolivariana. Revísense y vayan viendo el expediente de cada uno de ellos. La historia se los está sacando. Se los sacó a Felipe González, ahí se los sacó a Rajoy, ahí se los sacó a Aznar, ahí se los ha ido sacando a Pastrana, a Toledo, a todos ellos, y ahora Calderón. Ese miserable que nos ha insultado tiene que saber que él tiene que pedirle perdón a Venezuela y sin embargo seguirá siendo señalado para siempre como el inmundo arrastrado al imperio norteamericano que entregó por $4 la dignidad de los pueblos latinoamericanos. No solo él, sino todos los que en su clase oligarca allá en México entregaron la dignidad de nuestros pueblos desde siempre. Ellos que no supieron defender su patria, que no vengan aquí a perturbar tratando de darnos lecciones, de ninguna manera. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con todas y todos ustedes aquí a través de la señal de YBKE Mundial. Estamos arribando al 71º aniversario aquí en YBKE Mundial. 71 años está cumpliendo la emisora. Nos llenamos de alborozo, de alegría, de gran contentura, como todo el equipo de YBKE Mundial, que a partir de hoy tendrá una programación especial para conmemorar esta importantísima fecha, no solo para todas y todos aquí en YBKE Mundial, sino para el país, porque esta ha sido por décadas una de las emisoras más importantes de todo el sistema radial venezolano. Ha sido una emisora que ha transitado por varias facetas a través del tiempo. Ustedes sabrán que en un primer momento esta fue una emisora privada, fue una emisora creada por el famosísimo radiodifusor Gonzalo Veloz Mancera, un 16 de junio, hace 71 años, en 1944. Su nombre era Radio Cultura y las siglas YBKE 1050 AM eran las que la identificaban. En 1973 la emisora, ya propiedad de Antonio José Isturiz, cambia su dial a 550 kHz. Así, a través del tiempo, la emisora, luego de pasar a manos del Estado, ha logrado posicionarse, como decimos, como líder en la radiodifusión, desempeñándose en dos bandas, la banda AM y FM, simultáneamente en las zonas más importantes del país. YBKE Mundial en el Distrito Capital está en las bandas 550 AM, 94.5 FM, Mundial Los Andes, en Mérida. Está en el dial 1040 AM y 106.3 FM. En Margarita, allá en la Asunción, está Mundial Margarita en la banda 1020 AM, 92.9 FM. Mundial Zulia, por su parte, está en la banda 1070 AM y 102.1 FM. En el estado Zulia, allá en Maracaibo en particular. Y Mundial Táchira, que está en la frecuencia 800 AM y 94.5 FM en San Cristóbal. Bueno, como les decimos, nos alborozamos, nos llenamos de contentura y anunciamos que a partir de hoy va a haber una programación especial que va a llevar a YBKE Mundial a la calle para cumplir con su eslogan histórico que tuvo en sus orígenes. El eslogan que recuerda al pueblo entero, de la mano con el pueblo. Bueno, para cumplir con ese precepto del eslogan de la emisora, este día lunes, hoy, 15 de junio, estará transmitiendo desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la Plaza Juan Pedro López, ubicada en el Banco Central de Venezuela. Ustedes saben dónde es, allá a una cuadra apenas de la Avenida Urdaneta, subiendo por Santa Capilla, bordeando el Banco de Venezuela. En la parte exactamente atrás del Banco de Venezuela está esta bellísima plaza Juan Pedro López, y desde ahí estará transmitiendo YBKE Mundial con su unidad móvil para que se acerquen hasta allá a intercambiar con todos los moderadores de nuestra programación desde las 8 de la mañana, dentro de un rato apenas, y hasta la 1 de la tarde. El día miércoles 17 de junio, la salida al aire se realizará desde el Parque Ali Primera, allá en Catia, en la Avenida Sucre de Catia, que es a la altura de la Miguel Antonio Caro. Esa es inconfundible, esa plaza, porque precisamente fue relanzada por la Revolución Bolivariana en homenaje al cantor del pueblo. Es absolutamente inconfundible, además de que tiene un nombre gigantesco ahí, en el antiguo Parque del Oeste. La transmisión será también de 8 a 1 p.m., de 8 de la mañana a 1 p.m. en la tarde. Y el jueves 18 de junio, de 8 a 1 p.m., se estará transmitiendo en la parroquia Antímano. Ya avisaremos oportunamente específicamente en qué sitio, allá en Antímano. Entonces, bueno, a todas y a todos les hacemos llegar pues nuestra palabra de agradecimiento desde ya por su apoyo, por su respaldo en este aniversario, 71 años que está cumpliendo YBKE Mundial. Bueno, fíjense, tengo por acá una nota que quiero compartir con ustedes, que está referida precisamente a algo en lo que también tenemos que ver nosotros como emisora radial, el impulso que le está dando desde sus orígenes la Revolución Bolivariana a la cultura, al rescate de nuestra memoria, de nuestra identidad y de nuestros valores en el ámbito de la cultura, para el cual ha llevado adelante la Revolución un trabajo más que encomiable. Más que encomiable, son muchos los grandes logros, avances que se han dado desde la concepción profundamente humanista que tiene el planteamiento socialista bolivariano que nos trajo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y que continúa con tanta preocupación y empeño por eso, por elevar el nivel intelectual del venezolano a partir de redimir nuestras ancestralidades, nuestros valores culturales, todo lo que tiene la venezolanidad de grandeza y de riqueza en el ámbito de la cultura. Eso lo ha impulsado el presidente Nicolás Maduro con mucho énfasis, y eso lo sabe el país entero. Eso no es algo que pueda ser discutido, que si no, jamás en la cultura había habido un trabajo como el que se está adelantando en la Revolución Bolivariana, y en particular en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que hemos visto su empeño, por ejemplo, con el trabajo que adelanta con los niños, con la misión César Rengifo. Ese trabajo extraordinario para levantar el amor por el teatro, por la dramaturgia, con base en la propuesta de nuestra historia, de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra promoción cultural. Eso es parte fundamental en la educación de un individuo que se persigue que sea un hombre nuevo, verdaderamente nuevo, en una sociedad nueva, transformada, donde la violencia sea un mal recuerdo lejano en el pasado, donde el egoísmo, la avaricia, la mezquindad, que son los detonantes de esa violencia la mayoría de las veces, sean erradicados por completo y que su puesto sea sustituido por la solidaridad, la cooperación, el amor al prójimo, como manda incluso la Biblia, no solo el postulado revolucionario bolivariano. En ese sentido, tenemos que hacer el recuento siempre de todo lo alcanzado, por ejemplo, en la transformación de Caracas. El casco central de Caracas, por ejemplo, es hoy en día un parque bellísimo para caminar, para recorrer con la familia y encontrarse con todo ese nuevo ordenamiento, en principio, desde el punto de vista urbanístico, que significa la abolición de aquel ruido anárquico que había de letreros y de avisos y de no sé cuánto. Todos los negocios ponían el letrero que les daba la gana, la fachada que les daba la gana. Todo eso se fue ordenando poco a poco, y aun cuando probablemente alguien pudiera decir, mira, falta todavía bastante, y lo cual pues es razonable y es aceptable, sin embargo, todo lo que se ha avanzado en la transformación habla de cuál es la naturaleza real, el fondo real que tiene el espíritu profundamente humanista de este proceso de transformaciones que es la Revolución Bolivariana. Es algo que está orientado al ser humano. Entonces el rescate de espacios públicos, de plazas, de teatros que fueron abandonados por el capitalismo de la manera más inmisericorde, simplemente porque no les servía a sus propósitos de acumulación de capital en un momento determinado, porque el cine llegó a ser desplazado en buena medida por la televisión por cable y toda la difusión del videojuego, etcétera, que el mismo capitalismo desarrolló. Entonces fueron quedando desplazadas muchas salas de cine que ha rescatado. Más de 26 salas de cine solo en el ámbito del municipio Libertador han sido rescatadas por la Revolución Bolivariana. Y como decimos, se dice rápido, pero hay que verle la cara a lo que eso significa. Y además, no solo el rescate del cine, sino de la construcción de toda la estructura asociada a ese cine. Es decir, el fomento de los talleres de danza, de cuentacuentos, de dramaturgia, escolares, liceístas, etcétera. Todo eso que se está haciendo en el ámbito de la promoción de la cultura popular está desarrollando un nuevo ser humano, que es el que necesitamos que se levante en la sociedad con nuevos valores, con nuevos principios, con una clara noción de lo que son los espacios para la construcción de la paz y no de la violencia. Es un esfuerzo titánico, pero se está llevando adelante. Y en el marco de ese gran esfuerzo, yo quiero compartir con ustedes lo que ha significado ahí, a escasos metros del casco histórico de Petare, el rescate de la Hacienda El Toboso, en donde estuvimos este fin de semana compartiendo con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y de lo cual quiero hablarles en los próximos minutos. La Hacienda El Toboso fue residencia del reconocido pintor venezolano Tito Salas. Él habitó esa hermosa casona de estilo colonial desde 1931 hasta 1974, cuando fallece. Desde la altura que tiene ahí en esa colina que se divisa todo Petare, él tenía una vista privilegiada del pueblo y eso le permitió desarrollar con muchísimo más sensibilidad su arte maravilloso, en el que rescató escenas memorables de la gesta independentista que el presidente Maduro comentó en el recorrido que hicimos este fin de semana, el sábado, en esa maravillosa casa que ha rescatado la revolución para regocijo de todo el pueblo, no solo petareño y caraqueño, sino venezolano y del mundo. Es un espacio maravilloso que se divide en tres grandes casonas y que en esa pequeña montaña tiene la posibilidad de caminería y de mucha vegetación, árboles y plantas florales, etcétera, que hacen que definitivamente sea un oasis en medio de toda esa anarquía horrenda que el capitalismo nos trajo con toda esta nueva cultura del bachaquerismo, que ahí está en Petare dándose probablemente con mayor intensidad que en alguna otra parte en este momento en el país. Ese horrendo paisaje que está creando el capitalismo, esa modalidad de capitalismo popular que es el bachaquerismo, donde están colocando los productos que van a comprar los bachaqueros en los distintos abastos, simplemente porque hay una posibilidad creada por la revolución, que es que haya precios de los productos básicos regulados y entonces con ellos sean de acceso fácil porque tienen bajos costos. Eso es lo que está aprovechando esta gente. Descubrieron un mecanismo de cómo robar, cómo asaltar al pueblo en su capacidad adquisitiva que había logrado la revolución para comprar esos productos a bajo precio y venderlos a precios a veces 3, 4, 5 veces su precio regulado. Esa horrenda alteración, esa horrenda distorsión de la economía venezolana la creó el capitalismo, la está creando el capitalismo y está ahí y está haciendo un contraste profundo, ese deterioro ético, moral y económico a la vez, con lo que hay en la Hacienda del Toboso. La Hacienda del Toboso es el espacio socialista. Ahí se puede constatar, como nosotros lo decimos en nuestro artículo de este próximo miércoles en el diario Últimas Noticias. Anuncio, por cierto, que se modifica provisionalmente la aparición de nuestros artículos, que suele ser los días sábado, cada dos sábados, y ahora va a aparecer cada dos miércoles. Provisionalmente, tampoco vamos a estar permanentemente así, pero se los anuncio desde ya que eso es lo que está planteado a partir de este miércoles. Y yo ahí comento precisamente esa diferencia que hay, esa confrontación entre ese capitalismo salvaje, destructor, depredador que se ve en la redoma de Petare y el aspecto profundamente humanista que tiene el planteamiento del socialismo bolivariano chavista, que se ve en la Hacienda del Toboso. En esa hacienda hay el espacio para la creación de la cultura en las mejores condiciones, hay un ambiente de tranquilidad, de sosiego, de naturaleza viva, que invita precisamente al ejercicio, al desempeño de la sensibilidad por el arte, por la poesía, por las letras en general, en fin. Es un espacio que es en la mayoría de las veces inexplicable en todo lo que puede expresar de maravilloso para el ser humano. Eso ha sido rescatado por la revolución y en particular ha sido rescatado por el gran esfuerzo que ha llevado adelante el equipo que coordina la presidenta de la Fundación Cultural Miranda, Natacha Castillo. Natacha es una amante de la cultura nacional, una promotora incansable de la cultura venezolana, y en todos los espacios en los que ella se ha encontrado, anteriormente estaba en la Cancillería, en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, en fin, ha estado en distintos cargos en los que ella siempre se ha aplicado con mucho amor, con mucha entrega al desarrollo, al impulso del trabajo cultural de nuestras comunidades, de nuestras tradiciones, de nuestra ancestralidad en general, y eso, por supuesto, es digno del mayor aplauso y reconocimiento. Nosotros desde acá a Natacha Castillo le enviamos nuestro agradecimiento más infinito por su amable y gentil invitación a haber estado este fin de semana, este sábado, en ese evento que fue presidido por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahí el presidente tuvo una deferencia en un momento puntual con nosotros. En un punto del recorrido se detuvo a compartir con nuestro equipo, inclusive con todo lo que estábamos ahí. Nos preguntó sobre cómo estábamos llevando adelante nuestro programa aquí en YBKE Mundial, etcétera. Nos saludamos muy fraternalmente. Nosotros, bueno, tenemos la fortuna, la honra de conocer al presidente desde hace mucho tiempo. Somos amigos y eso nos ha llenado de un inmenso placer. Pero además nos regocija todavía muchísimo más ver la entrega que tiene el presidente Nicolás Maduro a este esfuerzo tan grande que se está llevando adelante por rescatar la cultura, nuestra ancestralidad, nuestros valores, nuestra identidad nacional y la infraestructura donde pueda asentarse todo ese trabajo cultural que se está llevando adelante. Como decimos, es un esfuerzo encomiable. desde la Fundación Cultural Miranda, en donde está, ahí también, por supuesto, nuestro gran amigo y camarada Elías Agua Milano, está Américo Mata, presidente de Corpo Miranda, y el equipo completo que ahí trabajan de cultores populares en todas esas comunidades de Petare, del estado Miranda y más allá, como digo. Nosotros nos sentimos complacidos de haber estado ahí. Vamos a ver si tenemos en algún momento audios que nos han ofrecido, que nos van a dar de todo ese recorrido que se hizo, porque nos parece importante seguir insistiendo en que esto que está haciendo la revolución debe ser difundido sin ninguna mezquindad, en función de nuestra identidad nacional, de los valores, de la ancestralidad de nuestro pueblo, que gente perversa como este miserable del expresidente Calderón de México ha querido pisotear este mismo fin de semana y ha salido con las tablas en la cabeza. Nosotros nos sentimos orgullosos de este gran esfuerzo que está haciendo la revolución bolivariana y le decimos a las venezolanas y venezolanos, acompañemos al presidente Nicolás Maduro en este empeño por levantar a un nuevo venezolano fundado en los principios de la ética revolucionaria, de la solidaridad, el amor a la paz, la no violencia y sobre todo el amor a la patria. Me despido de esta manera hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.